Llegó la hora de informar a todo el país. Las noticias y sus protagonistas en la más completa síntesis informativa. Rotativo del Mediodía, en la Super Radio, el primero en informar. Muy buenas tardes, bienvenidos. Un gusto saludarlos. Titulares. Presenta SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. A esta hora del mediodía de Uruguay se espera en la Capilla Sixtina del Vaticano la segunda votación de los cardenales católicos para elegir al nuevo papa. Miles de fieles están en la Plaza San Pedro, donde hasta el momento ha salido humo negro de la chimenea, lo que indica que no se alcanzó consensos. Llegó hoy a Uruguay el cuerpo del soldado Julio César Álvarez, quien falleció el pasado 16 de abril de un paro cardíaco cuando estaba de misión de Naciones Unidas en el Congo. Fue recibido en la base aérea número 1, entre otras autoridades, por la ministra de Defensa, Sandra Lasso. El presidente Yamandú Orsi visita el Hospital Regional de Salto y de tarde asistirá a la asunción de las autoridades de la Comisión Técnico Mixta de Salto Grande. Los candidatos a las intendencias cierran su campaña de cara a las elecciones del domingo próximo. Mariana Pomies, directora de la consultora Cifra, dijo que lo más probable es que Mario Vergara sea el próximo intendente de Montevideo. Un grupo de personas damnificadas por República Ganadera propone que en las elecciones departamentales se anule el voto, colocando en el sobre una papeleta con los nombres de los que ellos consideran estafadores. El director nacional de Catastro, Andrés Recalde, fue convocado al Parlamento por el diputado blanco Juan Pablo Delgado para saber qué decisiones tomó el organismo respecto a las deudas de tributos de la exministra de Vivienda, Cecilia Cairo, y el actual director de la OPP, Rodrigo Arim. El niño de 11 años que se intoxicó con hongos venenosos en Maldonado está internado en el Hospital Italiano de Buenos Aires a la espera de un trasplante hepático. Debió realizarse un traslado aéreo por parte del servicio SAME 105 de ACE hacia ese hospital que tiene convenio con el Fondo Nacional de Recursos. La mutualista Casmo conmemorará sus 90 años hoy con una actividad en el Palacio Legislativo, donde está la ministra de Salud, Cristina Lustenberg. El presidente de la institución, Raúl Rodríguez, dijo que la situación financiera es deficitaria y acusó al gobierno anterior de actuar de manera intencional para que los socios se cambien de mutualista. Los trabajadores del mar realizaron hoy una concentración reclamando para que haya personal local en los barcos extranjeros que reciben permisos especiales para operar en aguas nacionales. Se espera que en los próximos días se normalicen los precios de tomates y morrones, mientras puede haber un aumento para las mandarinas, según estimaciones de la Unidad Agroalimentaria Metropolitana. Esta madrugada mataron de al menos un disparo un hombre de 47 años en el barrio La Valleja de Montevideo. En Durazno intentaron asesinar nuevamente al individuo al que sicarios atacaron cuando estuvo internado en el hospital departamental. En Santa Lucía, la justicia investiga el robo de 5 millones de pesos y 8 mil dólares que formaban parte de una remesa de locales de cobranza que no llegó a destino. Hay 2 detenidos. En el deporte, por Copa Sudamericana, Racing enfrenta esta noche a las 19 a Huracán de Parque Patricios. Ayer, Cerro Largo cayó 3-1 ante Universidad Católica de Ecuador. Nacional ganó en Brasil 3-1 a Bahía y quedó tercero en su grupo de la Copa Libertadores. Hoy juegan sus rivales Atlético Nacional e Inter de Porto Alegre. Cerro fue sancionado con 4 partidos como local a puertas cerradas y se le descontará un punto en el actual torneo Apertura por los incidentes que en el partido ante Peñarol. En el básquetbol, Malvin Aguada se enfrenta 21-15 por la cuarta semifinal de la Liga Uruguaya. La serie va 2-1 a favor de los playeros. La Federación de Básquetbol sancionó a Peñarol con multa económica, quita de puntos para la próxima temporada y partido sin público local tras los incidentes con Defensor Sporting. Otros títulos internacionales: el Parlamento de Ucrania aprobó el acuerdo con Estados Unidos para la explotación de recursos minerales en suelo ucraniano, con el que Washington y Kiev aspiran a abrir una nueva etapa de cooperación política y económica. Las autoridades del Líbano informaron que al menos una persona murió y otras 8 resultaron heridas en decenas de ataques del ejército de Israel. La Amnistía Internacional constató la utilización por parte de la Organización Paramilitar Fuerzas de Apoyo Rápido de Sudán, enfrentada con las Fuerzas Armadas de Armamento de origen chino, suministrado por Emiratos Árabes. Presentó SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. Disfruta el clima más económico y confortable en casa. Este espacio lo presenta Dobarro y Pichel, expertos en aire acondicionado y calefacción. Bueno, tenemos un mediodía fresco en la capital del país, el cielo con neblinas, la temperatura señala Inumet 19 grados con 3 a esta hora. Los vientos rotan del sureste a 9 kilómetros. La presión atmosférica 1003 decimal 4. La humedad 98%. La visibilidad es baja, 200 metros. El resto del día nuboso y cubierto, precipitaciones escasas, mejorando. 23 la máxima para el área metropolitana, 25 para el norte del país. El pasado espacio fue una presentación de Dobarro y Pichel con los equipos de tecnología Inverter. Acondicionar los ambientes, calentar agua, lavar y secar ropa cuesta la mitad. Están pasando exactamente 37 minutos de las 12 del mediodía. Primer contacto con exteriores, Matías Capec, adelante. Muchas gracias, el gusto de saludarlos. Esta mañana nos trasladamos a la base aérea número 1, donde sobre las 11:40 de la mañana se realizó la ceremonia de recepción de los restos del cabo de primera Julio Álvarez, fallecido por un paro cardíaco el pasado 16 de abril, cuando cumplía tareas de misiones de paz en el Congo. En la instancia desarrollada allí en la base aérea participaron los máximos mandos del ejército, encabezados por el comandante en jefe Mario Stevenassi. Y también estuvo presente la ministra de Defensa, Sandra Lazo, y el exministro Javier García. El velatorio y posterior sepelio de Álvarez se estará desarrollando esta jornada en la ciudad de Las Piedras, donde los restos fueron trasladados inmediatamente. Para Radio Monte Carlo, informó Matías Capec. Muy amable, gracias Matías. 12:38, lo que decíamos, seguimos a la expectativa de lo que ocurre allí en el Vaticano, porque los 133 cardenales han retomado las votaciones en la Capilla Sixtina tras las dos fumatas negras, la de la víspera y la de hoy tempranito, hora uruguaya, 6:49. Está previsto, recordemos, que esta tarde se celebren dos nuevas votaciones. Si hay acuerdo en la primera votación, que puede ocurrir de un momento a otro, de hecho estamos muy pendientes lo que está ocurriendo allí en el Vaticano, en Italia, habrá fumata blanca en torno a las 17:30, es decir, en estos momentos, ya que es el mediodía de nuestro país, pero tarde en Italia. Exactamente, ese es el color. Si hay consenso dentro de los cardenales, si el acuerdo se alcanza en la segunda votación, la fumata blanca será sobre las 19, que es de Italia. Estamos hablando a las 2 de la tarde de Uruguay. Esas son las opciones que está manejando a esta hora del mediodía el Vaticano. En el caso de que a lo largo de la tarde ningún candidato consiga los 89 votos necesarios para ser el nuevo Papa, la fumata de la 19 será negra y habrá que esperar otra jornada, en este caso para este día viernes. Bueno, vamos a avanzar con otros temas. Les contamos que la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomies, dijo que lo más probable es que Mario Vergara sea el próximo intendente de Montevideo, porque la diferencia de 11 puntos que tiene sobre la coalición republicana es muy difícil de descontar. El último relevamiento señala que el 51% de los montevideanos votaría al Frente Amplio y el 40% a la coalición republicana. Hay un 3% de indecisos y un 6% que votaría en blanco o anulado. Bueno, sí, lo que dicen los datos es que la diferencia es muy difícil de descontar para la coalición y que lo más probable es que el próximo intendente sea Mateo Vergara. Martes, que fue cuando terminamos la encuesta, la diferencia era de 11 puntos a favor de la suma de los candidatos del Frente Amplio. La coalición republicana se ha crecido con respecto a otros años, a otras elecciones. En realidad, hace 5 años, en el 2020, la coalición republicana votó 40%, hoy está en ese entorno. Bueno, si vota más de 40, es una buena votación para la coalición. Y una chance es que que Lema, como candidato individualmente, puede llegar a ser más votado que Vergara. Depende de lo que suceda a la interna del Frente Amplio, pero hoy están bastante parejos los dos candidatos dentro de sus grupos, ¿no? ni Virginia Cáceres ni Roque García han logrado captar adhesiones importantes para la coalición en este caso. Bueno, no han logrado todavía no son muy visibles ni conocidos. Vicky Cáceres tiene un poco más de visibilidad y tiene una mayor intención de voto, pero yo creo que le aportan a la coalición cierta heterogeneidad, cierto matiz, que bueno, hay que ver, hace 5 años en realidad la coalición, que en ese momento fue bajo el lema Partido Independiente, estaba con una única candidata que era Débora Raffo, que votó 40, ¿no? Yo creo que no es que si Lema fuera el único candidato votaría menos de 40, no lo sé, pero creo que lo cierto es que hoy las candidaturas presentan cierta variación de perfiles. Bueno, y por otra parte consultamos también a Pomies sobre el interior. Estima que no habrá sorpresas en Canelones, Tacuarembó, Paysandú y Soriano, donde se mantendrán los gobiernos departamentales del mismo partido. Bueno, lo que tenemos en el interior son como 18 elecciones bien distintas, ¿no? En el caso de Canelones es la más, la más clara no, porque hay departamentos como Tacuarembó donde no se discute el triunfo blanco y probablemente repita el intendente. En Paysandú probablemente también repita el actual intendente. Lo mismo pasaría en Soriano. Yo no tengo encuestas de Soriano, pero indicarían que Besosi volvería a ganar. Se pueden dar algunos cambios. En Salto se habla de que probablemente la coalición logre sacarle la intendencia al Frente Amplio y ahí el intendente blanco, apoyado por la coalición, sea el que gane, el candidato blanco. En Río Negro se habla de un posible triunfo del Frente Amplio. Las encuestas muestran ahí una ventaja. Hay que esperar a ver qué pasa el domingo, pero ahí podría llegar a haber un cambio. Después hay otros departamentos donde el triunfo del Partido Nacional no está en duda, pero sí hay, por ejemplo, disputa interna, aunque probablemente en Maldonado el candidato de Antía, el oficialista, le gane a Blas. Entonces ahí hay cierta disputa en el Partido Nacional. También en Flores, ¿sí? Hay el ex intendente y ex ministro Castaín de Vaz, que podría llegar a no, si bien el Partido Nacional retiene la intendencia, podría no ganar Castaín de Vaz, sino el desafiante terminar siendo el futuro intendente de Flores. Por ese análisis que hace usted a propósito de la paridad en algunos departamentos, ¿es quizás el movimiento que se ha dado político de dos figuras que tiene el país hoy, como la calle Pou en el Partido Nacional y el propio presidente Orsi, que también está recorriendo algunas zonas del interior por estos días? Bueno, es cierto, se veía que los lugares a los que visitó Orsi son lugares donde el Frente Amplio puede llegar a tener una buena votación. También el expresidente Lacalle ha hecho algunas visitas en lugares apoyando a algunos candidatos de su sector que le dan fuerza. Es parte del juego político que siempre ha existido y es esperable que pase. Era la palabra de la directora de la consultora Cifra, Mariana Pomies. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Estamos trabajando para mejorar calles de Barrio Sur y complejos de viviendas Juntos y Avanzar. Una inversión de más de 8 millones de pesos que también incluye calles internas de los complejos de viviendas E16 y E25. Intendencia Departamental de Cerro Largo. Visitando las rutas de nuestro país, hemos sido testigos de la solidaridad de nuestra gente. Estamos orgullosos de todo el pueblo uruguayo. El viaje de un mismo corazón. Núñez, te esperamos para seguir uniendo a nuestra gente. Tendremos una rambla remodelada, una rambla de primer nivel. Que no era cuento, que no era mentira. Voy a tener el orgullo de cortar la cinta. José Intendente, juntos podemos más. Informativo Nacional, en cadena con CX20, Radio Monte Carlo, de Montevideo. Nos mantienen siempre a la vanguardia, combinando sabor y excelencia en nuestros quesos. Establecimiento El Piamontés, mezcla de tradición y calidad. Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula. Perdón, una pregunta. Si me preasocio ahora, ¿a partir de cuándo puedo usar la mutualista? Desde el mismo momento en que te preasocias, ya podés hacer uso y tenés derecho a todos los beneficios de ser socia de La Española. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española. Construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. 48 minutos pasan de las 12 del mediodía. Nuevo contacto con exteriores. Ahora Viviana Bermúdez, adelante. Muchas gracias. El presidente del CAMU, Raúl Rodríguez, dijo que esta intervención que se le está realizando a la mutualista por parte del Poder Ejecutivo es totalmente distinta a la anterior. Rodríguez expresó que el gobierno anterior actuó de forma intencional con la empresa buscando que los socios se cambien de mutualista. Asimismo, cree que había un compromiso con otros centros de salud para que los socios se corrieran. Nada se hace por nada, recalcó. Esta intervención es totalmente distinta a la que tuvimos anteriormente. Cuando trascendió toda la situación del CASMU, ustedes denunciaban que podía haber un cierto corrimiento de masa social a otras instituciones de salud. ¿Cómo ha sido eso ya con un tiempo desarrollado, digamos, toda esta nueva administración? Y eso pasó. Realmente era lo que el gobierno anterior buscaba. Eso no lo podemos dejar de decir. Y pasó y perdimos un socio, porque se hizo lo que nunca se había hecho, una intervención sin cierre de padrón. Que era lo que se buscaba al hacer una intervención sin cierre de padrón. Lógicamente, cuando un banco se interviene, la gente corre a buscar sus ahorros. Y los bancos por eso después se fundan. Si una empresa de salud pasa eso, los anteriores gobiernos lo que hacían era se intervenimos y cerramos el padrón. En este caso, intervinieron, dejaron abierto el padrón, perdimos finisos. ¿Y por qué cree que lo hizo el gobierno pasado, esta intencionalidad que usted le adjudica? Yo le adjudico intencionalidad, sí, por todo lo que vivimos. Por todo lo que pasamos, por las denuncias infundadas que se hicieron, por supuesto que le hago intencionalidad. No a todo el gobierno, pero sí a la torre ejecutiva. ¿Y había compromisos con otro centro de salud para que los socios se corrieran? Bueno, yo no tengo pruebas para decirlo, pero nada se hace por nada. ¿Pero es lo que piensa? Yo sí, lo que pienso. ¿Y este gobierno cambió la postura? Este gobierno es un gobierno diferente, es un gobierno que se dialoga, no hemos tenido todavía las soluciones que buscamos, pero pensamos que sí la vamos a obtener, porque es un gobierno distinto, el gobierno del Frente Amplio, al cual yo no voté, quiero dejarlo claro. En el 2009 fue el que hizo salir adelante a la institución cuando estaba realmente en quiebra. El doctor Abare Vázquez fue, por eso lo homenajeamos varias veces, el gestor de la salida de CASMI. Este gobierno yo creo que sigue las mismas pautas filosóficas e ideológicas de fortalecimiento del Sistema Nacional Integrado de Salud. Además, el presidente del CASMU, Raúl Rodríguez, dijo que la situación financiera de la empresa actualmente es dificultosa. Además, dijo que esperan resolver con las nuevas autoridades en la parte económica. Bueno, la situación financiera es dificultosa, la situación económica está estabilizada. CASMU es una empresa que da balances positivos. Nosotros esperamos con las nuevas autoridades poder de una vez por todas resolver el tema financiero para dedicarnos a fortalecer la parte económica y seguir fortaleciendo lo que son los balances de la empresa para poder revertir lo que fue el patrimonio negativo del cual recibimos al CASMU del Sindicato Médico en el 2009. Ustedes saben que lo recibimos con un patrimonio negativo de 100 millones de dólares. Ese patrimonio negativo ha bajado a 40 millones de dólares en estos años. Nosotros en nuestro, del que estamos gestionando CASMU, hace 5 años, lo bajamos en 25 millones de dólares, lo mismo que lo había bajado en la anterior dirección de CASMU en 10 años. En este proceso de intervención, justamente, ¿cómo es el diálogo con las nuevas autoridades? No, con las autoridades es muy bueno. Era la palabra del presidente del CASMU, Raúl Rodríguez. Para Radio Monte Carlo, informó Viviana Bermúdez. En instantes, seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. único, único en la frontera de Aceguá, con ofertas semanales a precios nunca vistos por nadie. Britos y Britos, un supermercado completo para saciar todos los gustos y necesidades. Limpieza, comestibles, baño, bebidas, lácteos, dulces, congelados, un súper que no le falta nada. Y cuando subís a planta alta, te encontrás con una mueblería a todo ritmo de gol. Camas, aparadores, roperos, sorpresas únicas y exclusivas que solo Britos y Britos te puede brindar. Un amigo de los precios bajos, con todo lo que necesita la familia de Uruguay y Brasil. El mayor hincha de Cerro Largo en la frontera de Aceguá. Britos y Britos, siempre con ofertas inolvidables cada semana. Necker Britos en Aceguá. Consultas y pedidos 4640-9315. Lavadero El Tati, con 30 años de experiencia en el lavado de tu vehículo. Lavado interior, exterior, alfombras. Destacando el lavado de motor con los productos indicados y una rampa ideal para que tu vehículo sea tratado con toda la seguridad. Lavadero El Tati. También lavamos tu moto, la dejamos reluciente. Lavadero El Tati. 18 de julio, casi ejido. 093-335-652. No cerramos al mediodía. Informativo Nacional, en cadena con CX20, Radio Monte Carlo, de Montevideo. Porque lo bueno perdura para siempre en el corazón. Preasociate a La Española sin importar el mes ni el número de cédula. Tengo una duda, ¿cómo paso de ser pre-socio a ser socio definitivo? Te preasocias cuando quieras, y cuando llega el mes que corresponda a tu número de cédula, un ejecutivo se contacta contigo para hacer la asociación definitiva, y mientras tanto accedes a todos los beneficios y derechos en forma gratuita. Podés preasociarte por el 1920-1234 o entra a preasociate.com. Asociación Española, construyendo confianza desde 1853. Cobertura total de asistencia médica. Justo cuando encuentro lo que quería, me doy cuenta que dejé la tarjeta en la otra cartera. Tranquila, ahora con Tarjeta D no necesitas la tarjeta física. Paga fácil desde la app de Créditos Directos. Podés olvidarte tranquilo de la billetera o la cartera. Tarjeta D está en tu celular. Créditos Directos, facilitando tu día a día. Sentite bien, uruguayo. Tené Tarjeta D, la tarjeta de todos. Pedila en sucursales, Red Pagos o en la web. Seguimos informando a la mayor audiencia. Rotativo del Mediodía, Monte Carlo, el primero en informar. Ahora llega el deporte con Martín Díaz. Muchas gracias, ¿cómo están? Muy buenas tardes. Nacional logró ayer en Bahía una gran victoria por 3-1 frente al conjunto norteño, y en el marco del grupo que todavía sigue liderando, para mí en forma mentirosa, este Bahía. Pero Nacional se acomoda de otra manera. Además, sabe que tiene dos partidos de local para definir el grupo. Ayer, en un primer tiempo en el que Mejía tuvo un par de atajadas muy importantes y en el que también el arquero brasileño evitó un par de goles de Nacional, el de López, el mano a mano, fue el más claro. En un primer tiempo parejo, en el complemento empezaba nada más y Bahía se ponía en ventaja, y allí fue donde apareció lo mejor de Nacional, allí apareció la personalidad de Nacional, allí apareció un Nacional que dijo, no podemos perder ante este equipo, y le dio vuelta el juego en la cara. Con el empate ya se vio que la actitud era diferente, ya se vio que desde lo anímico Nacional empezaba a ganar el partido y que iba a seguir de largo. Allí no se podía hablar de otra cosa que de la remontada de Nacional, porque quedó claro en el ánimo de los jugadores de Bahía que esto iba a ocurrir. Los cambios de Peirano fueron mucho más rápidos y ágiles que los de Rogério Ceni, que cuando intentó cambiar era cuando ya estaba perdiendo por 3-1 el partido y estaba todo definido. Nacional mostró esa personalidad que se necesita para jugar este tipo de juegos de Copa Libertadores y lo sacó adelante con este 3-1 que, como decíamos, encamina la clasificación a la próxima fase de Copa Libertadores, teniendo los dos partidos que debe jugar en el Gran Parque Central. Ahora Nacional está en viaje, llegará a las 5 de la tarde, un fin de semana tranquilo, y la semana que viene esperar lo que va a ser la definición del campeonato Apertura, donde depende de otros resultados, pero intentará lograr la victoria ante Defensor Sporting para estar expectante allí, viendo qué sucede con Liverpool. En otro orden de cosas, ayer Cerro Largo cayó ante la Universidad Católica de Ecuador por Copa Sudamericana 3-1 en el Centenario. y hoy estará cerrando esta semana de actividad internacional Racing, recibiendo a Huracán de Parque Patricios en el Estadio Centenario. Mientras tanto, esta noche, y hablando de básquetbol, se jugará el cuarto partido de la semifinal entre Malvin y Aguada. El actual campeón de la Liga Uruguaya, el conjunto aguatero, tiene que ganar para forzar un quinto juego, y definitivo de hacerlo Malvin estará dando el paso y llegando a la final de la Liga Uruguaya. El otro juego será mañana viernes entre Nacional y Defensor Sporting. Para Radio Monte Carlo informó Martín Díaz. En instantes seguimos en el rotativo del mediodía, el primero en informar. Tendremos una Rambla remodelada, es una Rambla de primer nivel, que no era cuento, que no era mentira. Y voy a tener el orgullo de cortar la cinta el año que viene en esa inauguración como intendente. Hoy nos quedan dudas de que el pueblo de Cerro Largo me festejará y me regalará nuevamente 5 años más, y me tocará inaugurar esa Rambla. José Intendente, juntos podemos más. Si ahora querés tener tu casa propia, tu propio vehículo, refaccionar tu vivienda o el efectivo que necesites para todo lo que quieras, ahora en Cansoe, si trabajás en UTE, OCE, primaria o intendencia, podés tener un préstamo más fácil y mucho más conveniente. Acércate ya a nuestra sucursal de Justino Muriz 601, esquina Wilson Ferreira, y vas a comparar nuestros planes de crédito más convenientes del mercado. Vos podés, en Cansoe, estamos de tu lado. En diciembre dejamos inaugurado el alumbrado de Barrio Murguía con 110 luminarias de 70 watts. Hoy seguimos trabajando en la vialidad de este barrio, que en poco tiempo se sumará a la nómina de barrios que hemos reconstruido en Melo. Intendencia Departamental de Cerro Largo. Informó Monte Carlo. 33 años nos siguen eligiendo. SECOM, primer servicio de compañía de Uruguay y del mundo. ¿Te quedaste sin combustible? ¡No te quedes a pie! Llena el tanque con tarjeta D, pagalo hasta en 3 pagos sin recargo y olvídate. Sentite bien, uruguayo. Tené tarjeta D, la tarjeta de todos. Solicita tu tarjeta D por la web, por la app, en Red Pagos o en cualquier sucursal de créditos directos en todo el país. Desde Montevideo, capital de la República Oriental del Uruguay, emite Radio Monte Carlo, 930 AM. 13 horas. Es momento de informar a todo el país. Informativo Cori. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Uruguay unido por la red de emisoras más grande que integran Radio Tabaré Salto, Radio Frontera Artigas, Radio Paso de los Toros, Radio Agraria Cerro Chato, RBC de Piriápolis, Radio Reconquista Rivera, Radio Cuareim Artigas, La Voz de Paysandú, Radio Fortaleza Rocha, Difusora 33, Radio Zorrilla de San Martín Tacuarembó, AM Turística Salto, Radio Felicidad Paysandú, Radio Durazno, Radio Rivera, Radio Carmelo, Radio Cristal del Uruguay, Radio Rincón de Fray Ventos, Radio San Carlos, Radio Ibirapitá San Gregorio de Polanco, Radio Acuarela de Melo, Paz, la nueva Radio Guichón, Radio Charrúa Paysandú, Radio Sarandí del G, Difusora Americana Trinidad, Radio Villadero, Radio San Salvador Dolores, Emisoras del Este de Minas, Nueva Radio Regional de Lascano, Radio Continental de Pando, Emisora Delta José Pedro Varela, Emisora Libertad, Emisora del Sauce Juan Lacase, Emisora Color Cardona, Amanecer Colonia, Piedra Alta Florida, Milenio Punta del Este. Títulos a las 13 horas. Presenta HDI Seguros para su cobertura en transporte de mercadería en todo el mundo. HDI Seguros, somos seguros. A esta hora del mediodía de Uruguay se espera en la Capilla Sixtina del Vaticano la segunda votación de hoy de los cardenales católicos para elegir al nuevo Papa.

involucrando a los departamentos de Tacuarembó y Rivera, reiteramos esta doble advertencia por tormentas fuertes y puntualmente severas. Volvemos a exteriores, nos está convocando Viviana Bermúdez. Muchas gracias. El director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla, dijo que se está trabajando en estos momentos en lo que es el esclarecimiento del homicidio ocurrido este jueves en el barrio La Valleja de Montevideo. El caso refiere al hombre de 47 años, poseedor de antecedentes penales, que fue asesinado de un disparo en la cabeza minutos después de la medianoche. Cuando la policía llegó al lugar, la víctima ya estaba sin vida y a unos 10 metros del lugar los policías hallaron 3 gatillos de una pistola de calibre 9 milímetros. Sobre esto, puntualmente, Azambulla expresó que se está trabajando e investigando el crimen. Estamos investigando, estamos tratando de interactuar con la fiscalía y bueno, tenemos desplegado todos aquellos elementos nuestros de investigación o de prevención enfocados al esclarecimiento de ese hecho. ¿Hay detenidos? Estábamos en esa situación, en ese proceso. Y por otra parte, el director de la Policía Nacional, José Manuel Azambulla, dijo que se están realizando diferentes operativos en el cerro con incautaciones importantes en lo que refiere a armas, también a cartuchos y drogas. En este sentido, expresó que van a seguir insistiendo en los operativos porque es muy necesario para la seguridad ciudadana. Nosotros hemos tomado, obviamente, los análisis nuestros para nuestro despliegue operativo es constante. Bajo la evidencia que nosotros tenemos, es como los planificamos desde el punto de vista estratégico para la ejecución del punto de vista táctico. En ese sentido, hemos mantenido una presencia fuerte desde hace mucho tiempo de la Dirección de la Nacional Guardia Republicana. Pero en el contexto de tener esa presencia fuerte es para respaldar allí la paz pública de los vecinos que viven allí, pero principalmente para llegar cerca al vecino y que el vecino entienda de que la policía está para cuidarlo y obviamente para apoyarlo en esa convivencia pacífica que tiene. Más allá del despliegue territorial, con su armamento, con su tecnología y con su logística, la Guardia Republicana también queremos que esté muy cerca del vecino. Detrás de eso, obviamente, está también el despliegue de lo que es la Jefatura de Policía de Montevideo. Cortamos brevemente esta entrevista porque hay noticias en el Vaticano. Sí, fumata blanca en el Vaticano. Han elegido al nuevo Papa cuando pasan 8 minutos de las 13 horas aquí en la República Oriental del Uruguay. Nos vamos a Italia, nos vamos a Roma, nos vamos al Vaticano. Así lo está informando Vaticano News. Reiteramos, fumata blanca, hay nuevo Papa. Histórico que nos toca compartir con todos ustedes en Canal 13. Nos embarga una enorme emoción, Sandra y Luis. Casi no los escuchamos, pero perdón por la emoción también con Virginia Priano de compartir este momento histórico con todos ustedes. Luis, Sandra, te escuchamos con mucha dificultad. Bueno, ahí estamos, ¿eh? Mirá, nuestros compañeros. Estamos aquí transmitiendo este momento histórico. Sí, perfecto. Escuchen el ruido ensordecedor. Y el festejo de la gente. Corre, dale, Sergio, vamos. Sí, por supuesto. Significa entonces que lograron un acuerdo rápido y se caen las especulaciones de que podría haber un Papa que podría haber seguido mañana. Francisco necesitó 5 votaciones y salió elegido en el segundo día del cónclave. Benedicto XVI necesitó de 4 votaciones y también salió elegido en el segundo día. Y Juan Pablo II necesitó de 8 escrutinios y fue elegido al final del tercer día. De este modo estamos viendo en vivo la fumata blanca. Y bueno, ahora, ¿qué pasa? ¿Cómo sigue esto? Bueno, el decano del Colegio Cardenalicio se va a dirigir a quien fue elegido para hacerle la pregunta, para preguntarle en latín si acepta su elección canónica como sumo pontífice. ¿Qué pasa luego? Bueno, le pregunta con qué nombre quiere ser llamado. La elección se anunciará luego, desde allí, desde el balcón central de la Basílica de San Pedro, con la famosa fórmula, la famosa frase, ¿no?, de Habemus Papa. Como les decía, ya estamos viendo más de 5.300 periodistas de todo el mundo están allí. Bueno, entonces parte de lo que decían los colegas de Vaticano News, Gustavo Arrigui y audiencia, Ahora resta por saber, obviamente, el nombre, la edad y su nacionalidad, sí, entre otras cosas, ¿no? Exactamente, y destacar lo que comentaban también los colegas. Anteriormente estábamos en contacto con los colegas de Canal 13 Argentina, la rapidez con que se llegó a esta elección, ¿no? Uh-huh. En la tercera votación, la tercera rueda, salió el humo blanco, lo que significa que hay nuevo papa que ha sido elegido, lo cual marca la velocidad, algo que se había manejado. El consenso rápido, ¿no? El consenso rápido de encontrar a un nuevo jefe de la Iglesia Católica, ¿no? Se espera que el arzobispo Dominique Van Bertí sea el primer rostro de un cardenal que vea al mundo cuando esté anunciando, seguramente en las próximas horas o en los próximos minutos, no sé los tiempos exactos que maneja el Vaticano para el anuncio, pero debería ser de un momento a otro. Sí, hay mucha expectativa para ver qué ocurre. Recordemos que uno de los cardenales favoritos era de origen asiático. Se manejó mucho el nombre de este posible sucesor de vicario de Cristo, el sucesor de Francisco, por el mensaje que podría dar a nivel internacional, por ejemplo, el que se eligiera un papa de esa zona del mundo. Sería un mensaje importante, es uno de los que podría haber sido electo y el que tendremos que esperar a ver si es precisamente él quien fue electo por los cardenales, ¿no? Destacar que durante esta jornada unas 40.000 personas estaban allí en la Plaza de San Pedro aguardando precisamente este momento. Reiteramos, se acaba de emitir fumata blanca en el Vaticano, hay nuevo papa, es tiempo de aguardar y esperar y ver quién será el sucesor de Francisco. Uruguay se informa con Cori y Radio Monte Carlo. 37 emisoras en todo el territorio nacional. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Hotel Europa te invita a disfrutar Montevideo en un espacio seguro y confortable, cumpliendo de manera estricta con los protocolos de seguridad e higiene. Estamos listos para recibirte. Hotel Europa, en el centro de Montevideo. Colonia 1341, teléfono 2-902-0045. ¿El seguro del auto? De SBI. Son seguros buenos, individualizados. SBI. Cuando lo tuve que usar, el servicio bárbaro, impecable. SBI. Además, podés elegir diferentes coberturas y también el deducible. Y contratarlo fue muy simple. Todo bien e inmediato. SBI. Lo escuchaste. Para tu auto, elegí SBI Seguros. Y avanzá seguro. Contratá el tuyo con tu corredor o en sbi.uy. 30 años en Uruguay. ¿Tus muebles están expuestos al exterior? Te tenemos la solución perfecta. La silicona a pincel Fanacil no solo impermeabiliza, también protege la madera y la mantiene libre de hongos. Ideal para esos muebles que los dejas afuera. El deck de la piscina, la pérgola y todo lo que esté expuesto al sol y la lluvia. Conoce más y encontrá la silicona a pincel Fanacil en todos los locales de Barraca Luisi. Todo en un mismo lugar. Usted está escuchando el informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Bueno, 13, 14 minutos, reiteramos lo ya adelantado por Radio Monte Carlo y Cori. Fumata blanca en el Vaticano, hay una elección, los cardenales se han puesto de acuerdo, han logrado el consenso para designar al nuevo papa. Veamos cómo está informando Vaticano News a esta hora. Volvemos a Italia. Cristo apacienta su rebaño, es él el que guía la iglesia, la protege, la corrige, la ama profundamente. Y además decía que, sin embargo, el Señor Jesús, pastor supremo de nuestras almas, había querido que el colegio apostólico, que los obispos, en comunión con el sucesor de Pedro, que hoy y en este momento tenemos nuevamente, después de nuestra sede vacante, que participen en esta misión de hacerse cargo del pueblo de Dios, de ser educadores en la fe, orientando, animando, sosteniendo a la comunidad cristiana y, como dice el Concilio Vaticano II, procurando personalmente o por medio de otros que cada uno de los fieles sea conducido en el Espíritu Santo a cultivar su propia vocación según el Evangelio, a la caridad sincera y la diligente libertad con que Cristo nos liberó. Esa es la misión de un pontífice. A la luz de Benedicto, así a la luz de Francisco, y ahora veremos. Bueno, y ahora lo que toca, obviamente, él en estos instantes, sabemos que hay todo un proceso, él está ahorita mismo probando, digamos así, la sotana, hay todo un proceso donde él va a probarse el solideo blanco, la sotana, lleva también la faja blanca de lino o seda, la pelegrina blanca, el roquete blanco, la sobrepelliz blanca, y la estola, la cruz pectoral y un anillo. Bueno, parte de lo que está diciendo hasta ahora los colegas de Vatican News allí precisamente en el Vaticano a propósito de esta fumata blanca. Sí, recordemos que el candidato que eligió al nuevo Papa consiguió reunir al menos 89 votos, los dos tercios necesarios para ser electo. Su nombre se va a conocer en breve. El prodiácono de la Iglesia Católica es el encargado de anunciar quién será el próximo Papa con la tradicional fórmula en latín. Luego pronunciará el nombre del nuevo Papa y el que ha elegido como pontífice. Recordemos que los dos últimos cónclaves se resolvieron en tiempos similares. En 2005 bastaron 24 horas y 4 votaciones para la elección de Benedicto XVI. En el 13, en 2013, se hicieron falta 5 votaciones para que saliera electo el Papa Francisco. Desde que humea la fumata, ajá, lo decíamos, a las 13 horas con 8 minutos, Javier, hace exactamente 10 minutos, hasta que el nuevo pontífice sale al balcón, suelen pasar aproximadamente unos 40-45 minutos. Estamos hablando de 13:35 más o menos de Uruguay, son 13:18. Exactamente, hacemos una pausa, seguimos enseguida. Las noticias están en Informativo Cori, con Radio Monte Carlo. 37 emisoras que aseguran cobertura en todo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Cuando se trata de asegurar tu auto, seguro elegís tranquilidad y respaldo. Por eso, seguro elegís HDI, la compañía alemana con más de 100 años de experiencia internacional. HDI Seguros. Somos seguros. Trabajo, esfuerzo, valores, desarrollo y profesionalismo. Todas esas palabras definen al movimiento cooperativo. INACOP apoya, asesora y acompaña a todos quienes encuentren en la economía social un modo de desarrollar su emprendimiento. Para conocer más, ingresa a nuestra página web www.inacop.org.uy. Instituto Nacional de Cooperativismo. Más gestión, mejor cooperativismo. Usted está escuchando el Informativo Cori, junto a Radio Monte Carlo. 37 radios cubriendo el país. Cori es comunicación. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Bueno, 13:19, vamos ahora rápidamente hasta el Ministerio de Trabajo. Allí está Matías Capeca, adelante. Muchas gracias, así es, estamos aquí en la sede central del Ministerio de Trabajo porque desde las 2:30 de este mediodía, dirigentes de la Federación de la Industria, de Trabajadores de la Industria Láctea, en conjunto con representantes de las industrias Calcar y Coleme, se encuentran reunidos con el Ministro de Trabajo, Juan Castillo, y la Directora de Trabajo, Marcela Barrios, por las dificultades que ha enfrentado en el último tiempo la industria láctea. Siguiendo en el mundo del trabajo, el Sindicato Único de Trabajadores del Mar realizó una concentración esta mañana para visibilizar el condicionamiento que generan en su fuente laboral los waivers, permisos especiales a embarcaciones de banderas extranjeras que trabajan en aguas uruguayas. Mauro Rivero, directivo del sindicato, indicó a Monte Carlo que estos permisos dan lugar a que se utilice la modalidad de bandera convenida, lo que significa izar un pabellón diferente a la de su propietario o operador, que muchas veces es nacional. Al poner una bandera extranjera, se abre el espacio a contratar tripulantes extranjeros. Estos trabajan con derechos laborales limitados y así queda relegada la posibilidad de aspirar a trabajar de los tripulantes uruguayos, explicó Rivero. La concentración es por trabajo, por empleo, por seguridad laboral para los trabajadores del mar, pero sobre todo por la problemática que generan los waivers, que los waivers son permisos especiales a embarcaciones de bandera extranjera que trabajan en aguas nacionales, y que eso está reglamentado por leyes nacionales, que en realidad tendrían que ser barcos de pabellón nacional, que eso lleva a que si son de pabellón nacional, tienen tripulación nacional. Entonces los que nos vemos afectados somos los trabajadores, que no podemos trabajar en estas embarcaciones porque tienen bandera de conveniencia, tripulación asiática, por ejemplo, pero navegan en aguas uruguayas, aguas jurisdiccionales, que la realidad es que nos correspondería a nosotros estar en esas embarcaciones. En ese sentido, ¿cuál es el planteo que se hace desde los empresarios, desde quienes manejan los barcos? ¿Hay diferencia en las condiciones laborales que tienen esas personas con las que pueden tener los trabajadores uruguayos? Sí, eso es una realidad. Los derechos laborales no son los mismos para los trabajadores, por ejemplo, lo que hay ahora son trabajadores de Filipinas y de Indonesia, y no tienen las mismas garantías y derechos laborales que los trabajadores uruguayos. Ni tampoco los mismos salarios, de hecho ganan menos, descansan menos, no tienen una limitación en la jornada de trabajo, entonces sí, hay diferencias que son muy grandes y notorias. Era la palabra de Mauro Rivero, directivo del Sindicato Único de Trabajadores del Mar. Para Radio Monte Carlo y el Gran Circuito Cori, informó Matías Capec. En Informativo Cori llegan noticias del sector agropecuario. Presenta Banco de Seguros del Estado, junto al agro siempre. Martín Oroberri, buenas tardes. Buenas tardes, el gusto de reencontrarnos a esta hora para actualizar la información vinculada a la actividad de los agronegocios. Vamos a hablar de la venta de los activos de Marfrica Minerva, tres frigoríficos, San José, Colonia, La Caballada, con la particularidad, en caso de que esto salga, de un traspaso inmediato de frigorífico Colonia al grupo Indio Alana. Aquí en Uruguay están en este momento los ejecutivos de Alana, se reunieron en estos días con el presidente de la República, Yamandú Orsi, con el ministro de Ganadería, en estas horas también con la Asociación Rural, ya para plantearle cuál es su intención con respecto al negocio aquí en Uruguay, y en la mañana de hoy con el presidente de la Comisión de Ganadería del Senado, senador Sebastián Da Silva. Vamos a repasar lo que conversábamos con el senador Da Silva a propósito de esta reunión con el grupo Alana, interesado en frigorífico Colonia en el marco de este negocio Marfrig Minerva. Una muy buena reunión, yo creo en los contactos personales. Había los directivos de Alana, representados por el hijo del principal, y bueno, obviamente es una industria importante, ¿no? Mostró el potencial que tiene, el complemento que tendría para con la industria frigorífica instalada en el Uruguay, porque básicamente son mercados muy complementarios, ¿no? La especialidad es mercado halal, ¿sí? Y bueno, tuvimos una conversación muy franca en donde... ¿Cómo surge esta...? Porque aquí está el negocio, bueno, recién lo decíamos, hay una vinculación con lo que es el negocio de la venta de los activos de Marfrig a Minerva, y aparece en esta reformulación del negocio Alana como interesado en Colonia. ¿Qué les contó? ¿Cómo se da esto? Incluso usted había dicho hace pocas horas que sospechaba de un pasamano, pero a ver, ¿qué dijo Alana sobre esto? Yo le transmití que en cualquier circunstancia, ¿sí?, un grupo como de la importancia de Alana a nivel internacional en el Uruguay era recibido con alfombra roja, ¿sí? Que excepto en una circunstancia como esta, que era una circunstancia por lo menos sui generis. ¿Sí? A mi entender no necesita Alana, con la envergadura que tiene, de estar en un lío donde el Uruguay ya lo tiene resuelto. Hay que separar lo que es el negocio o la concentración de mercado de Minerva con la presencia de Alana, que es lo que le quise decir. Le pregunté que a mi entender no era necesario que vayan acollarados uno con el otro. Me explicó que bueno, el negocio se había dado así. Es obvio que si mañana Alana quiere comprar la planta de Colonia o cualquier otra planta, en lo personal yo lo voy a ver con muy buenos ojos, reitero, es complementario, ¿sí? Escuchábamos al senador Sebastián da Silva, presidente de la Comisión de Ganadería del Senado. Para Informativo Cori y Radio Monte Carlo, informó Martín Olaverri. Fueron noticias del sector agropecuario en Informativo Cori. Presentó Banco de Seguros del Estado, junto al agro, siempre. Bueno, como lo anunciábamos hace un ratito, 13 y 8 minutos, humo blanco en el Vaticano, hay nuevo Papa, en minutos se estará conociendo el nombre. Exactamente, porque las miradas están puestas allí en la Plaza de San Pedro, donde estará siendo anunciado quién ha sido electo allí en esta ceremonia en la Capilla Sixtina. Nos vamos nuevamente a Vaticano News para ver qué está informando en estos minutos. Se aguarda con mucha expectativa el nombre del futuro pontífice a nivel mundial. Cardenales, era la primera vez que participaba en un cónclave, 108 cardenales electores creados en los 10 consistorios del Papa Francisco. Estaba la dificultad, como señalaba Alina, del no conocer el italiano. Muchos eran la primera vez que representaban a 12 países que no tenían cardenales, la primera vez en un cónclave, pero a pesar de ello hemos visto la rapidez efectivamente de la elección. Y bueno, me imagino que también tiene que ver con todas estas discusiones que hicieron durante las congregaciones, donde se habló de todo tipo de temas, ¿no? Incluso temas muy humanos y muy del momento, como las guerras, como el problema de las migraciones, los migrantes, el problema de ecológico, ambiental, que fue una de las batallas de Francisco, pero que no dejan de serlo y que seguramente el nuevo pontífice deberá enfrentar. Hablaron también de los cristianos perseguidos. Así es, que en muchos países aún se muere por la profesión de fe. Esos son problemas de la iglesia y que le tocan directamente. Además, Salina, otra cosa que en base también a lo que tú decías, José Manuel, uh-huh, sobre la unidad de estos cardenales y la sencillez y la cercanía, han pedido dos veces oraciones a los fieles. Están pasando 28 minutos de las 13 horas, la Plaza de San Pedro realmente abarrotada de gente, de creyentes, de católicos, aguardando este anuncio allí en el Vaticano. Nosotros vamos a ir cerrando lo que es Diario Oral e Informativo Cori para continuar en Monte Carlo a sus órdenes con toda la información con los compañeros aquí en Radio Monte Carlo a propósito de lo que está ocurriendo allí en el Vaticano. Bueno, y participamos en la edición noticiosa del jueves 8 de mayo de 2025. Informativistas Javier Toledo y Gustavo Arregui. En exteriores, Viviana Bermúdez y Matías Capec. Sala de redacción, Ivana Vázquez y Noelia García. Deportes, Martín Díaz. Agro, Martín Olaverri. Corresponsal en la Argentina, Claudio Cardoso. Servicios Internacionales, Agencia DPA. Operador, Hernán Devoto. Estas y otras noticias se encuentran en nuestro portal radiomontecarlo.com.uy y en x@montecarlo930. Todos estamos en Cori. Cori, tan grande como tú lo quieras. Acuarela, Cerro Largo,